cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé, que fue. Café sabe mejor. Pruébalo. Que no sea loca. Quiero que me mueva gota a gota. En el oscuro hagámoslo con ropa. Ya están haciendo efecto la copa. Y se me nota. Yo quiero que me baile. Y yo quiero que me baile. Yo quiero que me baile. Y yo quiero que me baile. Esta noche está conmigo para la playa, playa, playa. Hasta quedar sin da. Dándolo todo contigo, dándole, dándole, seguimos. No quiero hablar de amores, no quiero. Quiero olvidar que fuiste el primero. Soy de las que mueve el culo pa' arriba. No me enamoro de nadie si no quiero. Voy, voy, que si voy, voy pa' encima contigo. Y si no quieres, yo te obligo. Busco un lado pa' que estemos solos. Después de solo seguimos rumbo y baile. Si quieres, baile. Seguimos rumbo y baile. No te voy a mentir. Si yo quiero que me baile. Que le baile, que le... le lea el cuerpo en braille y que la acompañe a Buenos Aires. Quiere sentirse especial a mi lado, que le invito un trago y pague de contado. Y yo que quiero, quiero que me pare bola. Vamos junto a la luna, que no vaya sola, que se forma el meneo, meneo. Hoy es noche de entierro, cero palabreos, dice meneo, meneo. Y todo lo que diga, baby, te lo creo, que se forma el meneo, meneo. Si esto fuera una carrera, ya tendrías el trofeo. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. Algunas organizaciones ven el gobierno de datos como una reacción a requerimientos regulatorios, fallas de seguridad y precauciones sobre la privacidad de todos los datos. Sin embargo, este enfoque parece estar cambiando en la actualidad. Las empresas están adoptando cada vez más un enfoque proactivo, donde el gobierno de datos se considera un requisito para convertirse en una organización verdaderamente basada en datos y un catalizador para extraer valor comercial y oportunidades de innovación. El gobierno de datos es un conjunto de procesos de control de calidad que ayudan a las organizaciones a administrar, usar, mejorar, mantener, monitorear y proteger todos los datos en todas las instituciones. Es la gestión proactiva para garantizar que las informaciones de una entidad sean adecuadas para su propósito. Además, proporcionan un marco para la gestión de calidad, el acceso, la privacidad y la seguridad de todos los datos. Muchas organizaciones entienden el valor de estar basadas en esto y están improvisando y aprendiendo para adquirir todas las herramientas disponibles para mejorar en este sentido. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. He recibido una nota diciendo que no podías con mi situación, que la paciencia se agota, que no bastaba el perdón, que ya tu vida era otra, que fue muy lindo el amor aquel que se vivió, pero que ya terminó. Es verdad,

Conéctate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. El ciclista colombiano Juan Sebastián Molano se quedó con la primera etapa de la Vuelta a Burgos en España. El ciclista de los Emiratos Árabes Unidos consiguió el triunfo sobre el remate final en medio del sprint ante el resto de sus rivales. El español Iván García Cortina del Movistar Team finalizó segundo y el tercero fue el italiano Eduardo Affini del Jumbo Visma. La segunda etapa se corre con una contrarreloj por equipos a esta hora. La temporada de ciclismo 2023 con este tipo de pruebas está llegando a su fin, pues prácticamente con el cierre de la Vuelta a España, la tercera de las grandes, se da por terminado el calendario UCI. Así que los deportistas tendrán unos días de descanso para luego comenzar sus entrenamientos de cara al 2024. Esta edición promete muchas emociones ya que tiene un recorrido con mucha montaña. El clima es muy bueno y los equipos han guardado a sus mejores competidores para que al final de la tercera semana pueda alguno vestirse de rojo. De hecho, el Jumbo Visma es el equipo con más ambición ya que este año ganó el Giro de Italia con Primoz Roglic y el Tour de Francia con Jonas Vingegaard. Así que espera completar con ellos dos actuando en la carrera ibérica las tres victorias de la temporada. Los 10 mejores para llevarse el título están así: Alexander Blasov, ciclista del Bora Hansgrohe de Alemania; Joao Almeida, el portugués, es una ficha fuerte de los Emiratos Árabes Unidos; Richard Carapaz, el ecuatoriano, es la pieza fuerte del Education Easy Pole de Norteamérica; Carlos Rodríguez es español para el equipo británico del Ineos Grenadiers, que viene por la revancha luego de su excelente actuación en el Tour de Francia; el británico Geraint Thomas, también del Ineos, es una pieza fuerte para quedarse con el título que le fue esquivo el año pasado. Enric Mas, el ciclista español del Movistar, sigue con ambición de quedarse con el Giro Ibérico en su país. Juan Ayuso, compañero de Almeida en los Emiratos Árabes Unidos, es la carta fuerte para buscar por España el título de la carrera. Primoz Roglic, el esloveno, ganó el Giro de Italia en este 2023 y va por su cuarto triunfo. Remco Evenepoel, el belga, viene de ser campeón mundial de la contrarreloj y además es el poseedor de la Vuelta a España del año anterior. Jonas Vingegaard, el danés y actual campeón del Tour de Francia, busca ser protagónico nuevamente en una grande. Tras arrancar el pasado fin de semana en sus respectivos campeonatos, Manchester City de Inglaterra y Sevilla de España se citan hoy en Atenas, donde los dos campeones de la última Liga de Campeones y la Europa League van a disputar la Supercopa de Europa. El poderoso club inglés, que se convirtió por primera vez en campeón de Europa en junio en Estambul, llega a El Pireo, puerto de la capital griega, para desafiar al equipo español más modesto, pero más experto en asestar golpes en Europa. A pesar de una temporada difícil marcada por una decepcionante 12ª posición en la liga, los sevillanos han logrado levantar su 7ª Europa League, un récord en la competición que ahora buscan superar con los ingleses. Venus Williams sigue desafiando el tiempo en la WTA, en el Mill Master de Cincinnati en los Estados Unidos. La mayor de las Williams dio la gran sorpresa del día ayer a sus 43 años tras superar a la rusa Veronika Kudermetova, 16ª favorita por 6-4 y 7-5. Además de Venus Williams, también lograron su pase a segunda ronda la también estadounidense Sloane Stephens, que superó a la italiana Elisabetta Kochiareto por 7-5 y 6-2. La ucraniana Anna-Kalina Kalinina, que ganó a la china Xin Liu por 6-3 y 7-5. La italiana Yasmin Paolini, que también arrolló a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-2 y 6-1. Y la rusa Anastasia Potapova, que remontó ante la suiza Celine Knoff por 1-6, 6-4 y 7-5. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Tu boca, mamá, tu boca. Esas perlas que tú guardas con cuidado, mamá, las quiero para mí. Mamá,

es de mi pasado lo peor. Tú que me acompañas esta madrugada, déjate llevar, deja que te use de pañuelo, sécame las lágrimas y el miedo. Tengo que olvidarla antes del lunes, amiga, te ruego que me ayudes. Es que otra semana mala, yo no sé si aguantarla. Borra de mi cama su perfume. Yo quiero olvidarme de ella, por eso necesito tu ayuda. Quédate hasta que amanezca y deja que te use de pañuelo. Sécame las lágrimas y el miedo. Tengo que olvidarla antes del lunes. Amiga, te ruego que me ayudes. Es que otra semana mala, yo no sé si se aguantarla. Borra de mi cama su perfume. Devuélveme la esperanza, que mi corazón no avanza y su recuerdo me consume. Este sentimiento, Dorito. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, solo quedan 8 minutos para que te inscribas, nombre, apellido, Café de la Mañana. Para las chicas, que vamos a dar un diseño de cejas de Magic Queens, que está ubicado en la calle Juan 23, 7 bajo en Vitoria-Gasteiz. Te dejan como nueva, ¿eh? Ahora para lucir lo que queda en esto del veranito. Y no, y todo el tiempo, ¿eh? Hay que estar bien. Hay que estar bien presentados. Bueno, presentadas. Y vamos a dar un diseño de cejas, nombre, apellido y el Café de la Mañana. No necesitas nada más. Y en 7 minutos... nos vamos y le vamos a dar ese premio, ¿vale? Vamos con esta nota de Elvis Presley que ha hecho nuestro productor. Y regresamos. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Elvis Aaron Presley nació en 1935 y falleció en 1977. Conocido como Elvis Presley o simplemente Elvis, fue un influyente cantante y actor estadounidense, considerado uno de los íconos culturales más destacados del siglo XX y apodado el rey del rock and roll. Comenzó su carrera en Memphis, Tennessee, en 1954 bajo el sello Sun Records, donde se destacó como uno de los creadores del rockabilly, un estilo que fusionaba música country y rhythm and blues. Después de firmar con RCA Records y lanzar el exitoso sencillo Heartbreaker Hotel en 1956, Elvis se convirtió rápidamente en una figura líder del género del rock and roll. Gracias a sus actuaciones llenas de energía y su estilo audaz, además de la música, incursionó en el cine debutando con Love Me Tender en 1956. A pesar de un receso debido al servicio militar en 1958, regresó en 1960 y continuó cosechando éxitos. Sin embargo, durante la década del 60, su carrera musical fue eclipsada por su participación en películas de Hollywood y bandas sonoras, aunque también retomó presentaciones en vivo en 1968. El punto culminante llegó en 1973 con el primer primer concierto televisado a nivel mundial vía satélite, Aloha from Hawaii, visto por millones de personas. A pesar de su éxito, Elvis luchó contra problemas de salud debido al uso de medicamentos y falleció repentinamente en 1977 a los 42 años. Presley dejó una huella indeleble en la cultura popular, siendo conocido por su versatilidad vocal en géneros como el country, pop, baladas, gospel y el blues. Con un total de 14 nominaciones al Grammy, ganó 3 y recibió un premio especial por su trayectoria. Es el solista con más ventas en la historia de la música popular y ha sido homenajeado en varios salones de la fama musical. Su influencia y legado perduran hasta el día de hoy. Recordemos la música de Elvis Presley. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Oye, y que la rumba no acabe, que esto apenas va a empezar. ¿Cómo? Mi gente lo que quiere gozadera, mi gente lo que quiere sabrosura, mi gente lo que quiere rumba. Tírate un pasito de eso bien sabrosito. señor es Roy Caicedo y lo tendremos muy pronto porque ha sacado nueva producción, va muy buena, ha hecho unos vídeos espectacular de la salsa urbana. Salsa urbana, así le llama él. Roy Caicedo, muy bien. Entonces, ganadora de el diseño de cejas. Hay que decir que esperaba un poco más de mensajes, pero llegaron 19 mensajes. Hay mucha gente que está de vacaciones. Y se lo ha ganado Rocío G. Permito que me escriba Rocío, para poder pasar el dato exactamente a nuestro patrocinador Rocío G, para pasarle a nuestro patrocinador exactamente de quién se trata. No se olvide que Magic Queen es el lugar donde la pasión por la belleza se convierte en una experiencia inolvidable. Uñas acrílicas, semipermanentes y esculpidas, porque tus manos se lo merecen. Lipstick de pestañas, micropigmentación con labios y cejas, de labios y cejas. Un maquillaje super semipermanente donde resaltan tu belleza. Diseño de cejas con pigmento orgánico que dura entre 8 y 12 días. Depilación en general, Magic Queens. Está ubicada en la calle Juan 23, 7 bajo, en Vitoria-Gasteiz. Reserva 602-850-654. Ya estamos esperando, si de aquí que termina nuestro programa, la señora Rocío, o señorita, no lo sé, Rocío G, nos escribe su apellido, su nombre completo, para poder darle la atención en Magic Queens. 11 de la mañana con 49 minutos y nos vamos con Peto a ver qué nos trae. A ver, Peto, a ver si esta vez nos convence esa hambre. El hombre decide irse de su casa y su mujer le dice cuando él va saliendo con la maleta: sí, ahora me dejas después que te he dado todos los mejores años de mi vida. El marido le responde: por eso no quiero imaginarme los peores. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. De mi vida, conocí de tu mentira, ya no quiero tu nobleza. No, no me toques en la puerta, para ti estará cerrada. Tristeza, no vuelvas más cantando. Quiero terminar mis días, no importa lo que otros digan, les regalo mi tristeza. Y aparte ya de mi vida, en mí solo quiero risas, y te digo adiós tristeza. ¡Canta! Adiós, tristeza, que te vaya bien. El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Venezuela. Publican en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6755 la Ley de Armonización Tributaria, cuyo objetivo es establecer los principios, parámetros, tipos impositivos y alícuotas aplicables de los estados y municipios del territorio nacional. Entró en vigencia el incremento de las tarifas en los peajes en todo el territorio nacional, según el oficio número 140, de fecha 9 de agosto, emitido por la Dirección Nacional de Peajes del Ministerio de Transporte. Cobrarán desde 15 bolívares, equivalente a 0,48 dólares, hasta 200 bolívares, equivalentes a 6,34 dólares, según el tipo de vehículo. Fuertes lluvias y vientos que azotaron Margarita durante este martes ocasionaron severos daños a algunas de las embarcaciones de pescadores al retirarse el mar varios metros de la playa en diferentes localidades, por lo que INAMET recomendó a los ciudadanos estén atentos al desarrollo de las lluvias en sus localidades, manteniéndose alejados de las playas y de las zonas con riesgo de derrumbe. El presidente Nicolás Maduro ofreció toda la protección de los servicios de seguridad a la precandidata presidencial de oposición Delsa Solórzano, luego de haber denunciado presuntas amenazas de muerte en su contra. Agdis Ojeda, Conexión Mundial, AIR Venezuela. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, aquí nos llega, dice Nancy Rocío, el café de la mañana. Y luego nos viene, que faltaba el apellido, Nancy Rocío Amaya Blanco. Entonces ya nos comunicaremos con Nancy Rocío Amaya Blanco para que vaya, bueno, con nosotros no, se contacte directamente con nuestro patrocinador que nos ha dado ese servicio para las chicas. Hoy estábamos dando un diseño de cejas de Magic Queens, que está ubicada en la calle Juan 23, 7 bajo en Vitoria-Gasteiz. Reservas al 602-850-654. Y nos vamos, seguro es que le decimos, si Dios nos lo permite, regresamos en la tarde. Y mañana no se olvide que hay consultorio jurídico con la doctora Hanel Arequín de HLK Abogados. Feliz almuerzo. Y a ver el partido de ahora, a ver quién es el rival de España en la gran final del Mundial Femenino, donde nos sentimos orgullosos de lo que hizo la selección Colombia. Vamos a ver si estos sinvergüenzas directivos por fin le hacen un torneo decente a las niñas. Es que de 2 meses, de 3 meses, como yo, fue una pachanga. Y se gastan toda la pasta ahí. Dios santo. Dejé así. Y a Gules que les digo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Pensándolo bien, ya me están llegando ganas de beber. Siento algo muy raro y no sé por qué. ¿Qué dice, señor? ¿Quiere acompañarme un trago de licor? La tarde está bella y lo invito yo. Tiempo no estaba contento como el día de hoy. Brindemos, amigos, siéntese conmigo,